Buscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí enredando las mañanas una vez más, hoy lunes 5 de octubre, desde los estudios de Radio Comunitaria La Quinta Pata, aquí en pleno barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, transmitiendo para Córdoba y todo el país, y todo el mundo también, pero retransmitiendo desde las radios que componen, forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas mañanas. Uri, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Como bien dijiste, estamos acá transmitiendo desde Radio Comunitaria La Quinta Pata para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy tocó acá la producción en Córdoba. Y bueno, espero que se esté escuchando para todo el país este programa. Vamos a estar tocando algunos temas muy importantes. Por ahí lo que estuvo pasando en estos días, la cátedra sanitaria B de psicología. Uh-huh. Que bueno, están los chicos ahí, vamos a tener contacto con Valeria, creo, para charlar un poco cómo va ese tema, porque hubo un boicot con la cátedra. Uh-huh. Seguro. La quieren bajar a la cátedra, era una cátedra que tenía muchos matices importantes con el tema de lo que se debía, que se ve. Seguro que eso le habrá molestado a las autoridades. Y ahí estaban los compañeros y compañeras acampando ahí, plantándose ante esta situación, frente al desconocimiento no solo de las autoridades, sino también de parte del centro estudiante que desconocían esta lucha. También vamos a estar, si los astros, y no los astros, sino la cuestión técnica nos ayuda, haciendo un nuevo dúplex con los compañeros de Cacha de la Hueca, la cooperativa allá en la provincia de Catamarca, y nos van a estar comentando acerca de, se ha dado comienzo desde el Enredando, ya hemos estado tratando acerca del comienzo de los juicios de lesa humanidad que se están realizando allá en la provincia de Catamarca, así que nos van a estar ampliando, comentando acerca de estos juicios, ¿no? Exactamente, y obviamente vamos a estar hablando también del 30º Encuentro Nacional de Mujeres que se va a estar realizando en Mar del Plata. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar en comunicación con alguna de las chicas que está organizando o que va a ir para allá, que van a estar viajando. Y bueno, y seguro vamos a estar charlando un poco de lo que viene, ya es el 30º encuentro. Seguro, un encuentro que está tomando cada vez mayor presencia este año, la verdad que es saludable, y aplaudimos obviamente el gran esfuerzo que están haciendo las compañeras, compañeros también en la organización, y que bueno, está dando sus frutos. 10, 11 y 12 de octubre vamos a estar ampliando, gran encuentro se viene en la ciudad de Mar del Plata. También vamos a estar con bloque cultural, ya característico, aportando, contando un poco una mirada, a ver, artistas, músicos de aquí de la ciudad de Córdoba, un poco la agenda, y vamos a ver si podemos tener algún contacto telefónico también. Seguramente, también va a haber en Río Cuarto, vamos a tener... Va a haber un encuentro de diversidad cultural que va a estar realizando el día de octubre, y vamos a estar hablando un poco de eso también. Y bueno, un fin de semana bastante cargado, un encuentro nacional de mujeres que va a ser del 10 al 12 de octubre, me olvidé decirlo cuando era. Uh-huh. En Mar del Plata. Seguro que sí. También vamos a estar en comunicación telefónica con compañeros de Jujuy, contando un poco, que nos comenten en realidad acerca del reclamo que vienen realizando desde la biblioteca Niños Pájaros de Jujuy, acerca de pidiendo mayor presupuesto en laburo, el gran trabajo que están haciendo Barrial desde allí. Gran problema de las bibliotecas populares. Seguro que sí. El Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Seguro, sí, sí, sí. El problema que por ahí es edilicio, económico, viste, que como que el Estado parece que no está ayudando mucho. O sea, uh-huh, lo importante que una biblioteca popular, con por ahí lo que le da a un barrio, o sea, la identidad que le da a un barrio, una biblioteca popular. Y bueno, seguramente vamos a estar, con suerte, estaremos charlando con algunas de las personas ahí de Jujuy. Uh-huh. Así es. Bueno, eso es lo que trataremos de transmitir. Por ahí, si se suma algún tema, lo iremos desarrollando. No presentamos a nuestro querido operador Andrés Alonso, que está hoy en la consola, usual locutor ya, no solo del empleo Redando, de que sale desde, la Quinta, sino también de programas de aquí de la radio. Hoy está con un problema de disfonía, así que ocupando el lugar de operación, firme ahí. Está bastante mal con... No puede ni hablar, Héctor. Trata de decir una vez, no se le... Complica que él no pueda hablar como... Debe ser algo bastante costoso. Con lo que le gusta, digamos, tirar chistes. Seguro. Si le parece, vamos a una pequeña pausa. Una pequeña pausa musical. Qué lindo empezar la mañana así. Empezamos entonces enredando las mañanas con el Rey Pelusa. Vamos. No le cuentes a nadie que me has visto llorar. Deja que todos crean que la pude olvidar. No le digas a nadie que me muero de amor. Pero ¿qué puedo hacer si ella está en mi corazón? Siento volver. No le cuentes a nadie que muy solo estoy, esperando el regreso, esperando su amor. No le digas a nadie que me muero de amor. Deja que todos crean que mi amor ya murió. No le cuentes a nadie que me has visto llorar. Deja que todos crean. Siento volver. No le cuentes a nadie que me has visto llorar. Deja que todos crean que la pude olvidar. No le digas a nadie que me muero de amor. Pero ¿qué puedo hacer si ella está en mi corazón? No le cuentes a nadie que me has visto llorar. Deja que todos crean. contando y contando las hojas caídas, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas con vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría. Muy bien, seguimos entonces siendo las 10:20 de la mañana. Aquí en el Enredando las Mañanas escuchábamos al Rey Pelusa, mítimo, mítico cantante cuartetero cordobés. Y comenzamos el Enredando, estamos en, como anticipábamos hace un momento nomás, estamos en comunicación telefónica con Sebastián de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Niños Pájaros de San Salvador de Jujuy. Bueno, quien nos va a comentar un poco acerca de el reclamo que vienen haciendo, actividades que ya han realizado, radios abiertas, convocando, bueno, pidiendo esto, ¿no? Mayor partida presupuestaria, y que nos va a comentar un poco acerca de la situación. Buenos días, Sebas, ¿cómo va? Gastón y Uri de la Quinta Pata te saludan. Perfecto. Seba, ¿nos podés contar un poco acerca de, bueno, más que nada primero de actividades, para quienes no saben, cómo están trabajando desde la Biblioteca Popular? Hay Niños Pájaros en San Salvador de Jujuy. Bueno, el trabajo, ¿no?, del comedor, el merendero, que ya vienen realizando hace unos años. ¿Seba? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se va? ¿Qué pasó? Ahí parece que se cortó la comunicación. Sí, estábamos ahí, la justo cuando estaba por comentar. ¿Estás escuchando qué? ¿Lo tenemos a Seba? Ahí estábamos tratando de retomar. Exactamente, nos iba a comentar acerca, bueno, decíamos, las actividades que se han realizado el 16 de septiembre. Meriendas. Se cortó así de repente, chico. Ahí está, ahí lo tenemos. Perfecto. Es a Sebastián de la Biblioteca Popular, de San Salvador de Jujuy, Niños Pájaros. Repreguntamos otra vez, ¿cómo andás, Sebastián? Soy Marcelo. Buenas. ¿Nos puedes comentar un poco cómo son las problemáticas, qué es lo que ha estado, cuáles fueron las respuestas de las autoridades ante sus reclamos? Bueno, en un primer momento, desgraciadamente, durante el reclamo este lo venimos sosteniendo nosotros desde hace varios meses ya, y durante las últimas tres semanas reforzamos el reclamo con protestas culturales permanentes, con marchas culturales, ¿no?, actividades, íbamos todos disfrazados, actividades teatrales de frente a Casa de Gobierno, y se había reforzado por el hecho de que nos encontramos con que el gobierno aumenta, pide una partida de licita alimentos por un monto total de 24 millones de pesos, triplicando a la licitación anterior, que fue a mediados de año, y triplicando a la licitación anterior, evidentemente con el objetivo de utilizar todos estos alimentos para, ya sabemos, bueno, el manejo clientelar que se hace con esto para la época de las elecciones, ¿no? Entonces, con más fuerza nosotros reclamamos, producto de que son 3.000 niños los que asisten a las meriendas de la biblioteca, son 38 merenderos solidarios, y cantidad de niños que ha venido en aumento. Las meriendas solidarias son una suerte de termómetro de la crisis, ¿no? Cuando la situación socioeconómica empeora, la cantidad de niños que llegan a las meriendas solidarias se dispara. Y eso es lo que se ha venido experimentando en los últimos meses en Jujuy, en general, y bueno, y en nuestras meriendas solidarias en particular. Entonces realizamos ese reclamo, frente al cual, desgraciadamente, la semana pasada nos encontramos con un operador. operativo de seguridad desmedido, y bueno, que no nos permitió ni siquiera llegar a Casa de Gobierno, así que modificamos la ruta de la marcha y realizamos la protesta en la casa del vicegobernador y nos movilizábamos hacia Casa del Gobernador cuando por fin atendieron. Así es. Y bueno, estuvieron haciendo, ¿no?, diferentes actividades, vienen realizando, bueno, campañas, visibilizando actividades para dar cuenta de este reclamo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sido estas radios abiertas, meriendas, actividades que han hecho? Bueno, ha habido un apoyo social enorme. La biblioteca ya goza, digamos, de un reconocimiento social muy grande en Jujuy por el hecho de los talleres artísticos que se desarrolla. La cuestión de la leche es una cuestión mínima, inicial, pero a partir de eso se desarrollan talleres artísticos, talleres de apoyo escolar. Y hace poquito nomás, el día viernes, hubo una actividad aquí en un centro cultural con 200 niños en escena. Entonces la biblioteca ya tiene un apoyo social y aquí se ha visibilizado mucho producto de las propias contradicciones que existen en Jujuy, ¿no? Recordemos, en Jujuy hay aproximadamente un 51% de pobreza y un 15% de indigencia, o sea, son números que verdaderamente duelen a toda la población, ¿no? Seguro, durísimo. Y bueno, y lo que comentabas vos, digamos, acerca de esta política clientelar que se ve, digamos, también se ve aquí, pero por lo que comentabas, es como mucho más presente, digamos, este amiguismo, digamos, con algunas organizaciones, movimientos, pero quienes trabajan desde otro lugar, bueno, no reconociendo, ¿no?, el trabajo que vienen realizando, digamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es laburar en ese marco, digamos, autogestionadamente, digamos, trabajando en el barrio ahí? ¿Cómo viene siendo este proceso? Y bueno, mucho de lo que nos queda es la lucha, como en este caso, para poder acceder a la leche. Otra forma de sustento es la venta de bollos que hacen las compañeras de las meriendas para poder comprar implementos. Y en general, y la solidaridad, hemos recibido una solidaridad enorme, donaciones de leche, donaciones de ollas. Y bueno, son aspectos que siempre ayudan desde lo solidario y desde lo comunitario, que siempre ayudan a poder mantener este tipo de iniciativas, ¿no? La biblioteca ya tiene una experiencia de 15 años en el sostenimiento de esta merienda y siempre ha sido por la vía alternativa, digamos, porque no queda otra, ¿no? Porque es la única forma de poder efectivamente afrontar estas realidades que hay en Jujuy sin ningún tipo de ánimo partidario. Y desgraciadamente en ese mismo contexto es que se ve esta, que a mí me gusta llamarlo un proselitismo del hambre, porque es aprovechar esta situación de hambruna generalizada para poder intercambiar alimentos por voto, una cuestión que verdaderamente conmueve, creo, hasta los espíritus más calculadores. Y en el marco de esta realidad es que se ha dado esa lucha. Y las autoridades todavía no le han contestado nada a toda esta lucha, ¿no? Hasta ahora ha habido una respuesta, pero que ha sido enormemente limitada. Se dieron luego de ese intento grotesco de represión, se dieron una determinada cantidad de leche, pero que alcanza solamente para 2 semanas. Claro. Así que lo más probable es que en 2 semanas estemos nuevamente en la calle. Manifestaron, de acuerdo a ellos, su buena voluntad de recomponer, digamos, de resolver esta situación, pero eso, como digo, depende de cuáles sean los pasos que realicen ellos, cuáles sean los pasos que vayamos a realizar nosotros, ¿no? Por lo pronto, sí creo que queda a nivel social, por un lado, la demostración de lo importante que es la solidaridad y emprender una lucha colectiva, y por el otro lado, aquello de que si no nos reciben en Casa de Gobierno, como en los 90, vamos a tener que ir a sus casas a reclamar. Por supuesto. Seguro que sí. Bueno, y resaltar esto que decís, ¿no? Que, bueno, que el, que da cuenta el apoyo que han tenido, el trabajo que vienen realizando hace muchos años, como estos proyectos, digamos, sí se sustentan con el tiempo, justamente a través de estos tratos solidarios, horizontales que se tienen, y no de arriba para abajo, ¿no? Como, bueno, las lógicas que tienen diferentes organismos estatales. Así que, bueno, acompañamos su lucha y, bueno, agradecemos el contacto, Seba. Al contrario, le agradecemos a ustedes el contacto y en la conciencia, además, de que si en ese momento no hubiésemos tenido una asistencia de la prensa, hoy tendríamos que estar lamentando muchísimos heridos, entre ellos niños. Seguro que sí. Abrazo grande, compañero. Un abrazo, gracias. Ahí escuchamos entonces a Sebastián, integrante de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Niños Pájaros, que vienen, bueno, justamente ya mencionaba, reclamando acerca de, bueno, de mayor partida presupuestaria para el gran trabajo que están realizando, ¿no? Tener en cuenta acerca de la gran cantidad de... más allá del comedor en sí, digamos, esta necesidad básica, digamos, una herramienta, un espacio de organización de los vecinos y vecinas. Leche sí, campaña no, ese era el título que usaban para salir a reclamar, ¿no? Ahí se ven muchos firmantes también que apoyan a la causa, seguramente deben ser otras agrupaciones que también se deben ver perjudicadas, ¿no? No es solamente esta. Seguro. O sea, hay muchas, ahí estaba viendo meriendas solidarias y varias. Bueno, esas son las que lo que llevan a cabo ellos, y otras agrupaciones también que tienen, que deben tener varios comedores, no es el único comedor. Pudimos charlar con ellos, pero seguramente debe ser algo que debe estar pasando en otros lugares también. Seguro. ¿Y cómo se repite esto? Hemos vivido aquí también en Córdoba situaciones muy similares con el gobierno de la SOTA, en épocas electorales, el uso, digamos, de situaciones de crisis, digamos, por la que se están viviendo en barrios, hacer uso de una situación crítica, digamos, para acumular poder, digamos, y visibilizar, en este caso, el gobierno de Fermo, ¿no? Mirate la respuesta que dan, le dan para 2 semanas, o sea, como si en 2 semanas se arreglan y listo, ¿no? O sea, como que están obligando a que sigan luchando. Le da 2 semanas de comida, o sea, ¿qué hace con 2 semanas? O sea, si vas a hacer las cosas, hacerla bien. Tremendo, sí. Recuerdo hace muy poco tiempo, digamos, se recortó, no sé qué, se redireccionó la partida presupuestaria que se daba a comedores, y muchos comedores comunitarios que se hacían, que se mantenían a pulmón, ¿no? Con lo poco que juntaban de vecinos y vecinas. Recuerdo acá Luz del Cielo en barrio Yapeyú, pasó de comedor, ni siquiera merendero, ni siquiera poder llegar a dar la copa de leche. Lo necesario que es eso, digamos, ¿no? Algo tan básico como un presupuesto destinado y que sirve también para organizarse, ¿no? Así que la autogestión es la que recalcaba, o sea, autogestión pura, al final, si no hay ayuda del Estado tiene que ser solamente. Seguro que sí. Bueno, si te parece, continuamos aquí enredando y desenredando también las mañanas. Vamos a una bella banda musical de barrio de Villa Libertador que nos regala esta mañana Andrés Alonso. Seguimos entonces. Matan a la vida.

Gracias, gracias. No, ahí escuchábamos entonces a Fernando, estudiante de psicología, uno de los tantos y tantas que, bueno, se están organizando ya hace un tiempo, acerca de algo que nuevamente se repite, ¿no? No solamente en psicología, ha pasado en comunicación, más que nada en las facultades de ciencias sociales, acerca de cierres de cátedras, de espacios que buscan, disienten, no solo en contenido, guarda, él ahí sí. Planteaba bien, sino también en las cuestiones más metodológicas, miradas, la puesta en práctica del psicólogo, el rol, no solo el psicólogo, sino del profesional, cuando se busca, digamos, una nueva manera, como la universidad, la academia. La acción participativa, que es lo que plantea por ahí mucho la cátedra, uh-huh. que es más ir al campo, o sea, la entrevista en campo, todo lo que vean, así no tanto lo teórico, que seguramente debe ser lo que, por eso está la B, porque la cátedra seguramente a muchos compañeros no les gustaba, uh-huh. por esa cuestión metodológica que era que no era tan práctica como esta, justamente. Y bueno, y ahí está seguramente el boicot también parte del centro de estudiantes, no apoyando a esta causa, se ve que están, forman parte del poder, uh-huh. parece, están como ahí, ¿no? Seguro, y bueno, y refuerza esta mirada acerca de cómo la universidad cada vez más alejada de lo que pasa, ¿no? De la realidad concreta, digamos, como ensimismada en sí misma. Qué lejos estamos, digamos, de los debates que se han abierto hace poco, bueno, la semana pasada que tuvimos aquí en Córdoba, el encuentro de educación, el foro de encuentro de por el cambio social, que bueno, tuvimos también, estuvieron pasando aquí por la radio, por Radio Zumba, en donde se debatieron un montón de cosas, digamos, pensar acerca de espacios, habilitar espacios de educación popular dentro de las mismas instituciones, y creo que la universidad es la que está más lejos. Me parece que lo que mencionaba en relación a la ley de educación superior, sancionada en el año 2006 por este gobierno, muestra algunos avances, creo que en la educación media. Y siempre los avances se dan por parte de los estudiantes autoconvocados. Exacto. Porque si no es por los estudiantes que... Pero digo, avances en relación en la educación media, con algunas propuestas, ¿no? En donde los actores, los sujetos, uh-huh. terminan siendo los agentes que proponen algún cambio. Uh-huh. Pero en la universidad, creo que en el ámbito de la universidad, no solo que continúa, sino que se ha reforzado, se quiere un grupo muy reducido, elitista, para unos pocos. Así que bueno, vamos a seguir... creo, comunicando en los enredandos sucesivos acerca de la situación ahí de cualquier los compañeros. Cosa, si quieren saber también, no a sanitarias B, no al cierre de la cátedra sanitaria B, así era el Facebook. Exactamente. No al cierre. No al cierre de cátedra B. Y pueden ir siguiendo con fotos y demás información. Así que bien, si te parece, vamos a un temita musical. Un temita musical. Bien característico acá cordobés, de nuestro querido barrio Alberdi. Chango Rodríguez, ahí va entonces. Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. Del historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras. Y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de parras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbra la juventud. Y mi madre, en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto de una serenata a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz. Aquella luna que tiró del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda.

Seguimos entonces aquí en Enredando las Mañanas. Escuchábamos ahí a Chango Rodríguez y hacemos un corte. Entonces habíamos anticipado que vamos a estar comentando acerca, bueno, el cronograma, las actividades que se vienen en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, el 10, 11 y 12 de octubre. Bueno, encuentro que está tomando cada vez mayor presencia y decíamos que, bueno, nos alegraba mucho ello, por eso estamos en comunicación telefónica con, con Mónica, del Colectivo de Mujeres por los Barrios, ahí en Barrio Sur, de Barrio Sur de la ciudad de Córdoba. Buenos días, Mónica, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿nos podés comentar un poco acerca de del colectivo en el que participás, digamos, el trabajo que vienen realizando allí en diferentes barrios, digamos, de acá de la ciudad de Córdoba? Sí, yo soy del grupo de Mujeres Unidas por los Barrios. Hace 10 años que soy parte de esta organización y es una organización que tiene también 10 años en la zona. Somos de la zona sur de Córdoba. Sí, son muchos barrios chiquitos: Coronero Olmedo, San Lucas, El Quebracho y varios más. Somos mujeres de esos distintos barrios que, bueno, nos empezamos a organizar para poder hablar sobre todo el tema que tenían que ver con la violencia que estaban sufriendo las mujeres ahí en la zona, con el problema económico que había, bueno, para poder pensar distintas alternativas a distintas problemáticas que nos estaban pasando. Bueno, así que empezamos a, bueno, como a trabajar ahí, digamos, desde nuestro grupo. Uh-huh. Y no, como que nuestro primer objetivo es más que todo trabajar sobre la prevención de violencia de género y la promoción de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Sí, en este momento estamos haciendo campañas de prevención por las distintas plazas del barrio, por, bueno, distintos casos que han tomado como hasta resonancia mediática que están sucediendo ahí en la misma zona, así que ese es más que todo nuestro trabajo. Somos muchas mujeres las que nos juntamos todos los martes y hacemos este tipo de actividades, aparte de hacer tejido, de hacer colchas, de hacer manualidades. Bueno, también tratamos de prevenir, de Uh-huh. Hola. Bien. Sí, te escuchábamos, te estábamos muy atentos. ¿Hola? Escuchándote. Sí. ¿Me escuchás? ¿Hola? Ahí se nos perdió un poco. ¿Se cortó? Ahí capaz que... Se cortó. Hola, ahí está. Ahora sí la escuchamos. Está, sí, nos estábamos escuchando. Pensé que se cortó, no escucha, ¿no? A ver. ¿Qué pasó, Julio? Se va. Ahí escuchamos entonces a Mónica. Sí, bueno, se nos cortó. ¿Cómo levantar esto? Sí, ahora vamos a estar comunicándonos otra vez porque se cortó, parece. Sí, sí. Vamos a un temita musical y vamos a estar hablando con Mónica otra vez. Uh-huh. Vamos a llamarla, tenemos la tristecita de Jairo. Que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Tristecita igual que llovizna azul murmurándole. cañaveral. Y que llovizna azul murmurándole al cañaveral. La trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Siento llegar, él cerró su voz, pañuelo ha de ser y lo ha de prender en el corazón. Tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Hace algunas semanas anunciamos, alguna noche de estas charlamos con Félix Díaz, el referente de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, y estaba allí intentando acudir a la, digamos, la solidaridad de todos aquellos que en general le andamos diciendo que se ha convertido en una referencia de los pueblos originarios en Argentina, no solo de su comunidad o de su etnia, para poder viajar a New York a una de las subcumbres que se realizan en la ONU, que por supuesto tenía que ver con pueblos originarios, para ir a contar allí la realidad de los pueblos originarios en Argentina. Y lo tenemos en línea a Félix, ya de regreso queremos charlar con él para ver cómo le fue. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una experiencia muy interesante, un lugar muy desconocido para mí por el idioma, y me ha costado mucho poder adaptarme a este lugar por las diferentes dificultades que uno atraviesa al salir de su país, al buscar siempre la discusión de la problemática indígena en Argentina. Y creo que me ha servido mucho para poder conectarme con otros líderes indígenas del país y del mundo. Continuamos entonces, retomamos la llamada, se nos cortó ahí un momentito, seguimos hablando con Mónica del colectivo de Mujeres Unidas por los Barrios. Mónica, nos estaba comentando acerca de, bueno, esto de cómo están encarando, llevando adelante en diferentes barrios populares de la zona sur de Córdoba, diferentes talleres, concientizando acerca de, en relación a cuestiones de género, pero no solo eso, digamos, sino también la importancia de los talleres y empoderamiento de las mujeres como sujetos de derecho, ¿no? ¿Qué actividades, cómo están llevándolo adelante con las complejidades que eso implica? Sí, es también poder pensar también que las mujeres no solamente hacemos cosas para los otros, nosotros cuando pensamos en hacer las colchitas, bueno, no solamente pensarnos en función de hacer para el otro, para el barrio, para, sino que nos beneficia y que nos interesa también a nosotras mismas, ¿no? El empoderamiento, el poder conocer nuestros derechos y el poder de esa manera, a partir de conocerlos, de vivenciar, que que tenemos esos derechos de poder tener expedientes con distintos grupos, nos pueda a partir de ahí también nosotros poder ayudar a empoderar otras mujeres, no solamente de la zona, sino de... somos uno de los grupos de mujeres que están en Córdoba, la verdad que son muchísimos, por suerte. Uh-huh. Y que también nosotros interactuamos mucho con otros grupos, invitamos, hacemos talleres, vamos a otros grupos. Claro. Uh-huh. Intercambiando experiencias y la importancia de ir forjando redes, que me imagino, bueno, este último año y este último tiempo en realidad se han afianzado más, tristemente, por bueno, los diferentes hechos y acontecimientos que atraviesan, ¿no? Bueno, aquí en Córdoba y a nivel nacional, digamos, ¿cómo las han encontrado los diferentes colectivos, grupos de que están luchando, digamos, en este sentido? Sí, me parece que fue una instancia muy importante para poder dar un poco de visibilidad a todas las organizaciones, ya seamos grupo de mujeres o que pertenecen a otro tipo de organizaciones, que venimos luchando, venimos peleando en los barrios por nuestros derechos, digamos, porque sean reconocidos, porque sean respetados, porque nosotros mismos podamos conocer y exigir esos derechos. Parece que este año ha sido como muy a partir de todo lo triste, ¿no? Que uh-huh. Nos ha impulsado también a poder volver a retomar por ahí ese trabajo comunitario que muchas veces en el trajín de los años de querer hacer se nos va perdiendo un poco, bueno, a poder retomar también ese trabajo comunitario, a que ese trabajo comunitario tenga más visibilidad, todavía sin reconocimiento, uh-huh. digamos, sin tanto reconocimiento desde los poderes, desde otros sectores, pero sí con mucho más visibilidad y con mucho más empoderamiento de parte de nosotros, las organizaciones también, ¿no? Sí, fundamentalmente creo que eso, digamos, dar cuenta de esto es mirarnos hacia adentro las mismas organizaciones que traemos muchas lógicas, digamos, de hace tiempo y poder generar estos espacios de reflexión son más que importantes, digamos. En ese sentido, bueno, se viene el 30 Encuentro Nacional de Mujeres que van a estar participando. ¿Cómo lo ven desde la organización y bueno y su participación? Que nos contabas, digamos, que ya han estado en otros encuentros. Sí, nosotros sería el cuarto encuentro que participamos más como organización. Si bien algunas habíamos participado en el 2007 que se hizo en Córdoba, como organización también éramos más nuevitas, entonces no entendíamos mucho de qué se trataba. Bueno, después hicimos todo un proceso, pudimos estar en el encuentro nacional que se hizo en Resistencia, en Misiones. Uh-huh, en el invasor. Y bueno, desde ahí ya como que cambió esta experiencia, cambió la dinámica del grupo y la posibilidad de poder organizarnos todos los años para estar presente ahí, digamos, para decir presente y cada vez con más compañeras del grupo, con más invitadas que a veces no pertenecen a la organización y nunca tuvieron una experiencia organizativa quizás en este tema, pero que van y después quedan como muy conmocionadas con todo lo que se vive, bueno, igual que nosotras, ¿no? Nosotros siempre les decimos que hay un antes y un después del encuentro uh-huh. nacional, ¿no? No se vuelve de la misma forma de allá. Seguro. Ni hablar, digo, saber que hay tantas compañeras que están organizadas o autoconvocadas también, o digamos, o que están como en la misma lucha, debe ser un impulso muy, muy grande, digamos. ¿Cómo se ve el encuentro en este contexto, digamos, ¿no? En donde son más reveses, si se quiere, que otras cosas, digamos, frente a diferentes situaciones tristes que estamos viviendo, ¿no? En el cotidiano. Y más que nada, bueno, aquí en Córdoba me parece que son muchos, bueno, estamos presenciando en este momento el juicio, digamos, por Paola, exactamente. Y bueno, son muchos, digamos, lo que pasó. ¿Cómo se ve, digamos, a diferencia de otros años? Sí, la verdad que, digamos, nos ha llevado también a poder hacer como otras reflexiones también, de aquí vamos al encuentro, de bueno, qué es el Encuentro Nacional de Mujeres, también como que las organizaciones de mujeres, por lo menos con algunos grupos que nos hemos juntado, tenemos ahí como varias cosas. Las organizaciones de mujeres por ahí no somos tomados como actores políticos en la lucha, o si lo somos, como que somos un actor distinto, con otra lógica por ahí, ¿no? Entonces, por ahí nos cuesta mucho estar en los talleres donde desde políticas partidarias se habla, como que se expresan durante mucho tiempo y como que nosotros no sabemos qué decir, que entonces por ahí plantearnos pensar, el encuentro no es solamente los talleres, el encuentro también es la marcha, también es ir a conocer otras experiencias, también es ir a apoyar otras luchas. El año pasado me acuerdo que tuvimos la experiencia de ir a estar un rato y apoyar a unas mujeres, a unas trabajadoras que estaban encadenadas en un hospital, reclamando su sueldo, y bueno, que eso en el encuentro como de que fue yo poco conocido, pero que algunas organizaciones por alguien que nos decía en la calle, che, hay mujeres, bueno, no nos pudimos llegar, y bueno, son como muchas experiencias. Y pensar que no son solamente los talleres donde vamos a discutir de femicidio, donde vamos a discutir de aborto, donde vamos, no digo que no son importantes, porque realmente son muy importantes, pero poder pensar también a qué queremos participar, poder plantearnos eso, ¿no? La verdad que este año se vive también distinto en esto del ni una menos, de la masividad que tuvo esa marcha. La verdad que los encuentros no son los mismos cada año, porque cada año son mucho más masivos. La diversidad que vamos es mucho más grande, digamos. Entonces, es como poder plantear un montón de cosas que no, que digamos, del encuentro, y pensar también qué tiene cada una ganas de hacer, no solamente como organización, a lo mejor, pensar solamente que tenemos que ir a los talleres y a las marchas, bueno, no es lo único que tiene el encuentro, ¿no? Es como un montón de otras cosas que también está bueno vivirlas de vez en cuando, ¿no? Cada vez que uno va, no solamente estar en los talleres, la marcha imprescindible para todo ese dinero, pero no solamente participar de los talleres, sino de un montón de cosas callejeras que se hacen, de la radio abierta, de... Y el impacto que tiene, que vos mencionás, digamos, el impacto que tiene en la misma ciudad, digamos, donde se viene realizando, ¿no? Como la mirada del otro, de los medios, las instituciones, digamos, reaccionan ante este encuentro, digamos, que no es solo lo que vos mencionabas, un encuentro cargado de talleres y contenidos, sino un acto político, digamos, que viene a abrir y tensionar un montón de hechos dados, digamos, y supuestos, ¿no? Eso me parece también muy muy importante, digamos, en el sentido de cómo se toma eso, el encuentro de mujeres frente a en la ciudad, en donde está, que habita, digamos, el lugar donde se realiza. Vivirlo y otra cosa la familia que queda acá, ¿no? El año pasado tuvimos muchas experiencias de todo lo negativo que salía en la tele. Todo el tiempo nos llamaban maridos, padres, hermanos, alguien para saber cómo estábamos, qué había pasado, qué. Y nosotros la verdad que estábamos tan felices de estar allá, lo estábamos viviendo de una forma tan feliz, que decíamos, no entendíamos nada, por qué nos llamaban, qué pasaba. Después cuando volvimos y empezamos a ver lo que salía en la tele, lo que decían los medios, los diarios, bueno, dijimos, bueno, claro, cómo no se van a asustar, ¿no? Se dan cuenta del impacto, digamos, ¿no? De lo que genera. Es terrible, terrible, porque la verdad que a nosotros nos asombraba mucho cómo nos llamaban por ahí para preguntarnos cómo estábamos, dónde estábamos, si nos había pasado algo, si era como muy... Y nosotros la verdad que ya el último por ahí ni respondíamos mensajes que teníamos, la verdad que le habíamos pasado de una manera, y nosotros le decíamos, claro, porque es de una forma vivirlo acá, donde estábamos todas llenas de alegría, marcha, cantando, yendo a la peña, participando en algunas talleres y todo, toda esa dinámica del encuentro, de conocer otras organizaciones, estábamos viviendo de una manera tan feliz y que no entendíamos qué pasaba acá en Córdoba, cómo lo vive la gente que se queda del otro lado, ¿eh? La verdad que es el impacto mediático que tuvo, sobre todo acá en Córdoba, supongo, no sé en otras provincias, pero acá en Córdoba para sí. Nosotros fue terrible porque nos llevaba a eso, a que todo el mundo desde acá lo vivan los otros muy preocupados. La preocupación, sí, sí. Recuerdo el de Salta, el de Mendoza, digo, de tener compañeras allá y el miedo de la situación por la que estaba pasando, digamos, digo, más allá de la represión policial, sino la sociedad entera, digamos, cómo los medios van configurando esa mirada y acentuando esa mirada de una sociedad conservadora, ¿no? Sí. Sobre el encuentro, pero que en realidad vos me comentás que no es tan así. Sí, por ahí es como la resistencia, ¿no? que uno lleva también, ¿no? Uh-huh. Salta, por ejemplo, el año pasado fue una ciudad muy conservadora, uh-huh. pero a la vez como que era para alguna gente era como algo distinto vivir eso ahí, tener esa masividad de gente en su provincia, porque si bien creo que se había hecho en otra oportunidad ahí, la masividad que están teniendo los encuentros desde hace 3, 4, 5 años es, la verdad, como que cambia toda una dinámica de una provincia, seguramente, y como que, por lo menos con la gente que nos hemos cruzado nosotros, no nos mostraba esa negatividad, gente de ahí de Salta, ¿no? Uh-huh. Y no nos mostraba esa negatividad o como agresiva al encuentro, al contrario, nos preguntaba de dónde éramos. Hemos hablado con bastante gente ahí, la verdad que nos hemos llevado una buena impresión, ¿sí? No así uh-huh. desde el sector, desde otros sectores, desde la iglesia, sí, la mala experiencia por ahí se da en que, bueno, no se nos abrían las escuelas, no. Otra resistencia que tiene la misma provincia, pero que tienen que ver más con, me parece, con el poder que con el con la organización, por ejemplo. Tiene que ver más con el poder que con la misma gente también, claro. que lo vive ahí, digamos, que vive en esa provincia. Seguro, que este año, bueno, van a estar ocupando diferentes escuelas secundarias, digamos. Centros culturales. Uh-huh, más que interesante toda la actividad y la gran cantidad de gente que se espera. En relación a eso, a la masividad, digamos, que vos mencionabas, me parece que a lo que se aspira a, digamos, ocupar cada vez más espacios y a esperar que sean también, ¿no?, legitimados desde los espacios de poder, ¿no? ¿Cómo ves eso, digamos, en ese sentido de que por ahí la masividad, esto la marcha, lo que generó la marcha de Ni Uno Menos, por ahí que cuántos personajes, si se quiere decir, o se han subido a ese barco, digamos, pero por otro lado no están como movilizando no tiene nada que ver con la lucha, en realidad, de profundidad, digamos, no se están llevando adelante cambios por dentro, digamos, ¿no? Desde el mismo Estado, de las instituciones, creo que eso es en ese sentido, ¿no? Sí. Me parece que en realidad lo que puse en evidencia Ni Uno Menos era que había algo de lo que la sociedad necesitaba hablar y había que repudiar, pero que a la vez, digamos, como que todo el mundo salió con el cartel de Ni Uno Menos y obviamente y le dio una, y eso ayudó a que le dé visibilidad, porque más allá de los encontronazos, de las cosas con las que no acordemos con esos sectores, digamos, de alguna manera ayudó a que se le dé visibilidad a esa problemática de la violencia contra las mujeres, que tiene su peor digamos, muestra su peor cara en los femicidios, ¿no? Uh-huh. Me parece que desde incluso desde los sectores políticos, donde, digamos, a mí también, yo también decía, bueno, el Consejo Provincial de la Mujer marcha Ni Uno Menos acá en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Uno dice, lo que me parece que había que poner en evidencia también que ayudó eso, poner en evidencia la misma falla de esas propias instituciones, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, ir a una marcha no hace nada, digamos, no cambia una realidad, o sea, ir a la marcha desde esos sectores no hace que cambien su forma de pensar ni que cambien la marcha sirvió más, hizo más que todo evidenciar la temática, ¿no? Claro. No sé si me estoy explicando, pero sí, por ahí no importa si... Iban en ese sentido. No importa la hipocresía, por ahí la hipocresía en ese caso no le quitaba el mérito a la marcha, sino que por ahí ayudaba porque recuerda, ponerle que un Macri o que un De La Sota levante eso, recuerda todo lo que no están haciendo. Uh-huh. Y queda cuenta que las organizaciones que vienen laburando siguen luchando, digamos, por visibilizar y por dar cuenta y porque sean legisladas, ¿no? Leyes que sean legisladas, digamos. En Córdoba vemos cómo la burocracia que existe para denunciar casos de maltrato, de abuso, todo el proceso que tiene que llevar adelante una mujer que está siendo víctima en estas situaciones y que no sea estipulado, digamos, reglamentado, las consecuencias que genera para una mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es ni hablar, digamos, que se masifique y que muchas mujeres, digamos, no solo mujeres, que no, digamos, sea solo ni una menos, sino que sean que sean otras marchas también y que sean la sociedad seguidos. En su conjunto tome más conciencia en estos temas. Claro, creo que no para todos marcó un antes y un después, ¿no? Como uh-huh. se decía, digo, algunas organizaciones dijimos, es un antes y un después porque nos invita a salir a la calle, nos invita uh-huh. a salir, bueno, para muchas instituciones que tienen que hacerse cargo, no marcó un antes y un después. Uh-huh. Me parece que si bien se va avanzando en algunas cosas por algunas luchas, bueno, no queda, no, digamos, no, las mujeres seguimos esperando 5 horas o más a la hora de hacer una denuncia, se siguen recibiendo muchos maltratos, y si bien hay personal que ya se va capacitando y hay otra mirada que hace 10 años, si yo me pongo a pensar, digo, hace 10 años cuando empezamos con el grupo, bueno, hay otras herramientas. Ahora el acceso a esas herramientas no es igual para todas, no será de la misma forma para todos, y las instituciones, si bien han avanzado en un montón de políticas y de, bueno, se da cuenta de que son políticas que no alcanzan, uh-huh. que no están funcionando eficientemente y que ni una menos tampoco hizo cambiar demasiado eso, esa masividad, esa marcha el 3 de junio, donde marchamos muchos partidos políticos, marchamos muchas organizaciones sociales y la sociedad civil uh-huh. no organizada también marchó, y bueno, no hizo que no marcó de un antes y un después para muchas instituciones que se sigue trabajando con las mismas lógicas, con uh-huh. el mismo maltrato. Pero se ha visibilizado por ahí las organizaciones, mujeres, las diversas organizaciones, por ahí las de ustedes, las de otras uh-huh. más políticas, otras sociales solamente, culturales, todas las que han adherido. Sí, en ese sentido yo sí siento que fue como un impulso más para las organizaciones, ¿no? Uh-huh. De cualquier sector que podamos luchar contra la violencia de género, que estemos trabajando en esto hace muchos años, ¿no? Aparte, ¿no? En ese sentido sí fue como un impulso más, digamos, como una invitación a seguir luchando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es como que no, falta mucho todavía, falta uh-huh. muchísimo, falta. Sí, bueno, hay que seguir nomás. Sí, porque creo que el desafío es justamente seguir apostando a estos espacios, a estos encuentros, y seguir apostando a la lucha cotidiana, digamos, y bueno, y el espacio que formamos parte da cuenta, digamos, de ello, ¿no? El laburo que están haciendo en los barrios. Sí. Así que bueno, te agradecemos mucho, te disculpo por el tiempo, se extendió, pero la verdad que da para hablar más. Vamos a seguir, digamos, desde la radio, digamos, y siguiendo apoyando seguro y la invitación al Encuentro Nacional entonces de Mujeres que va a ser este fin de semana. Sí, todas tenemos que ir. Dale. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Hasta luego. Perfecto. Ahí escuchábamos entonces, las reflexiones, ¿no? Y bueno, el trabajo que vienen realizando desde el colectivo Mujeres Unidas por los Barrios, que están trabajando fuertemente, bueno, en la zona sur, comentaban, digamos, acerca de lo que vienen realizando. Y bueno, era sí, contado como para seguir hablando mucho más. Para ir conociendo también que no solamente son organizaciones políticas, sino también hay otras organizaciones sociales que se están gestando en distintos barrios. Bueno, uh-huh. esta era una importante. Con que un era, fuerte trabajo comunitario. Trabajo de oficio. Con, y van con a ir muchas compañeras del barrio ahí al encuentro. Bueno, tenemos organizaciones este fin de semana, el sábado, estuvimos ahí en unos festejos que se realizó ahí en Barrio Güemes, recaudando fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Desde las organizaciones del Encuentro de Organizaciones, muchas mujeres, de aquí de la zona, ¿no? Del claro. Barrio nomás, de acá cercanos, van a estar viajando. Hace varios años que están apostándose a ese encuentro, así que... Vamos a seguir ampliando con eso, seguro. Vamos seguro a que sí. Charlando. Finalizar entonces el encuentro, y con esto termino. Más que nada, la invitación otra vez. Exacto, el sábado a las 9 de la mañana, va a comenzar este sábado 9 de la mañana, el acto de apertura, allí en la ciudad de Mar del Plata, en la avenida de las Olimpiadas y Ortiz de Zárate. Con actividades culturales, talleres, la marcha, que se va a realizar el domingo 11 a las 19 horas, sale desde Independencia. No hay excusa, un buen horario, 19 horas, un domingo. Uh-huh. Que seguramente vamos a estar retransmitiendo, tomando ahí desde la red. Así que, para finalizar con la... va a haber una peña ese mismo domingo, y el lunes 12 a las 9, el acto de cierre. Perfecto. Así es. Bueno, ante varios intentos de nuestro operador, que le pedimos disculpa, se nos ha extendido, sabemos que se nos ha extendido, pero creo que ameritaba. Así que vamos a un temita musical y seguimos con más Enredando las Mañanas aquí desde Radio Comunitaria La Quinta Pata. Antipatriarca Anita Tijus. Tiju. De todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par de ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia, en la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. We'll be right back. Bueno, seguimos con el Enredando de las Mañanas acá desde Córdoba, desde Radio Comunitaria La Quinta Pata. Antes estábamos charlando con Mónica, que bueno, nos charló sobre todo lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Exactamente. Que bueno, se extendió, como decíamos, pero bueno, más que interesante lo que planteaba, lo que decía, y bueno, la invitación, digamos, al encuentro, entre encuentro. Y a conocer también las actividades que hacían las mujeres organizadas en barrios, ¿cómo era la? Colectivo de mujeres unidas por los barrios. Unidas por los barrios. Así. También bastante cargada el fin de semana, también tenemos en Río Cuarto, va a estar la cuarta marcha de la diversidad en Río Cuarto el 10 de octubre. Bueno, va a haber la mesa de la diversidad de Río Cuarto y bueno, organizan la cuarta marcha de la diversidad y el Festival Cultural por la Igualdad y la No Discriminación. Susana Dillon se llama así. A las 17 va a arrancar la concentración, que va a ser ese 10 de octubre en el Centro Cultural del Andino, en Boulevard Roca y Boulevard Ameguino. A las 19 va a estar la marcha desde el Centro Cultural del Andino y a las 19:30 Festival Cultural por la Igualdad y la No Discriminación, como decía antes Susana Dillon, Alvear y Dean Funes. Bueno, van a ver, entre muchas otras cosas, se va a estar charlando, o sea, luchando por la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios, la derogación del código de faltas, que bueno, que también ahora saltaron con este chamuyo del código de convivencia, que es la misma, pero escrita de otra forma. Bueno, también declarar la emergencia provincial por violencia de género. Bueno, esto también se aglutina con lo que va a ser el encuentro de mujeres, que también se estará charlando. Inclusión socioeducativa, laboral, salud para todos. Aplicación de la ley de educación sexual integral y estado laico, obviamente. También otras cosas que se van a estar comentando. Y bueno, van a haber bandas, o sea, desde las 17, bueno, decíamos antes, la concentración, la marcha y el festival, que va a arrancar a las 19:30. Van a estar las Tranqui Punky, los Gilipollas, Mía, Talía Salas, OK Cantante, Paráfrasis y Obvio Electropop. Bueno, van a estar, entonces esas bandas, la invitación es para Río Cuarto, entonces en Río Cuarto, entonces el sábado 10 de octubre. Bueno, como decíamos, se va a hacer la marcha por todo eso que estábamos comentando, y bueno, obviamente la parte cultural, como siempre, un poco de música para alegrar, seguro realidad. Que sí, y además la música, digamos, que acompaña, ¿no? Lo artístico, acompañando estas actividades, visibilizando y concientizando también desde lo artístico, de lo musical. Sí. ¿Cómo no va a estar relacionado? Digo, ya que estamos en la semana con el tema del juicio de... Exactamente, mencionamos, bueno, que se está llevando adelante, que, bueno, se ha pedido, digamos, para la condena a prisión, ¿cómo es? Prisión perpetua para Izarralde. El juicio, mencionamos, a Paola Acosta. Que bueno, va a finalizar con alegatos y sentencias este miércoles 7 de octubre, ahí en Tribunales 2. Fructuoso Rivera 720, bueno, ahí estaría bueno ir y... Se va a realizar ahí una concentración, se convoca desde, bueno, los familiares por el femicidio a Paola Acosta. Así que bien, qué bueno que en este momento, bueno, que sigue, que está continuando, digamos, y lo que se busque, que se caratule como tal, no como un femicidio, lo que ha sido, bueno, y esta burda, me parece, defensa que ha llevado adelante, digamos, parte de abogados de Lizarralde, como desentendiendo. Sí, ya es constante ya la lucha para que se declare la sentencia, y bueno, están, sí, un juicio, digamos, que está más que claro, digamos, era bien corto, digamos, las pruebas son más que claras, muy contundente las pruebas, y hasta él mismo pisándose, ¿no? Con las declaraciones. Y creo que, bueno, la importancia, lo que mencionaba hace rato Mónica, del colectivo de mujeres, que estos hechos no queden, digo, la importancia sí de obviamente de la condena y que se visibilice, pero que sirva, digamos, para como un puntapié para que nuevos casos no sucedan, en el sentido de, bueno, lo que tuvo que pasar, digamos, los familiares cuando se hizo la denuncia, el tiempo de espera, como las 48 horas, estas 48 horas que son tan importantes, digamos, en relación a la búsqueda, y digamos que deje de caracterizarse, digamos, y más teniendo en cuenta, digamos, el contexto en el que estamos viviendo en relación a abuso, maltrato, en cuestiones de género y los femicidios, digamos, que en nuestro país son cada vez más. Así que, digo, facilitar herramientas a mujeres que son víctimas de... Sí. Por eso es importante desde distintos actores sociales, nosotros mismos, esta invitación, bueno, a la audiencia del juicio para bueno, ese, volvemos a decirlo, el miércoles 7 de octubre a las 9 desde Tribunales 2, Fructuoso Rivera 720, bueno, ahí va a estar la audiencia entonces del juicio del femicidio de Paola Acosta. Exactamente. Bien, ya nos vamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo, digo, de este bloque de este, un poco cultural, de este bloque de, exactamente, para llegar a la última parte del Enredando la Mañana. Nos vamos a estar comunicando de vuelta, estamos ahí en tratativas para hacer un dúplex, al menos de algunos minutos, con los compañeros de la cooperativa Cacha la Hueca, que bueno, ya lo hemos realizado, nos van a estar ahí comentando un poco acerca de la situación, los juicios de lesa humanidad que se vienen, que comenzaron allá en Catamarca. Así que bueno, si el operador me da el ok, vamos entonces a un temita que le pedí yo, que humildemente me lo concede. Lindo, hermoso tema de muchos cantautores, grandes cantautores cordobeses y no cordobeses, también hay un santiagueño por ahí metido, me parece. ¿Dos santiagueños? Un santiagueño, un riojano, un chileno y un cordobés. Ya vamos a estar mencionando de qué. Le escribió un chileno, nos menciona. Mira, escrito por un chileno, Chacarera de San Antonio. San Antonio. Cuando llegué a San Antonio llorando al cielo encontraba. Pacha recibí, esas lágrimas la hacían sonreír. Es parte de la vida que alguno va triste y otro feliz. Yo que traía una pena entre las carpas la olvidaba. Se fue con la cerveza, se fue con el vino, con el fernet. Pero más lejos se iba por una mirada que me encontré. Aunque la toque y la cante, no sé bailar chacarera. Por eso la mirada, al igual que la pena, se me perdió. Cuando no estás atento, la vida te quita lo que te dio. Escenario a José Luis Aguirre, a Ramiro González quiero escuchar. Canta también el rally, después los cuartetos no faltarán. Es una fiesta muy linda ver bailar la chacarera con el pañuelo samba, también una cueca y una. Pero es más lindo verla cuando baila el negro y su enamorada. Saco la cuenta y ya llevo chupando los cuatro días. Esa mirada linda por entre la gente la vi pasar. Para el año que viene yo aprendo para sacarla a bailar. A San Antonio regreso, no la voy a dejar escapar.

Ahora se retomó sí, la comunicación telefónica. Estamos en este momento al aire en vivo aquí desde los estudios de La Quinta Pata, en el Enredando las Mañanas. ¿Nos escuchan ahí? Ahora sí los escuchamos. Vamos, bueno, sale, nos escuchan. La pregunta era, Marcos, si, bueno, nosotros estamos saliendo en vivo en este momento, si ustedes también están ahí saliendo desde la cooperativa. Cache la vuelta. Exactamente, estamos al aire en este momento, estamos en Los Hijos de Nadie, arrancando esta semana de Hijos de Nadie aquí en la 103.1. Pero sí, estamos al aire. Buenísimo. No, ¿querés comentar un poco sobre este juicio que se está abriendo a los 4 ex militares y un ex policía por delitos de lesa humanidad? Nada, les comentamos que, bueno, los viernes se están realizando las audiencias. Este viernes último fue la segunda audiencia ya en el juicio que se sigue contra Darío Otero Arana, Enrique Basso, Roberto Mujica, Jorge Isaac Ripoll del Pino y Carlos Ruiz. Este último fue jefe de policía durante los días posteriores al golpe. Los otros 4 integrantes del ejército que están siendo juzgados en lo que es el tercer juicio de crímenes de lesa humanidad en la provincia de Catamarca por la secuestro, desaparición y muerte de Nelly Borda, Julio Genaro Burgos, Francisco y Griselda Fons, estos últimos hermanos, que se produjeron entre los años 66 y 77. Les cuento que este es el tercer juicio y el segundo cómo fueron funcionando a lo largo de la década de finales del 70, porque, bueno, en Catamarca estas personas que han sido detenidas y desaparecidas militaban en Tucumán y en la provincia de Buenos Aires, y desde allí los habían ido siguiendo. Uh-huh. El caso más notable es el de Yolanda Borda, que fue desaparecida en Belén, en el oeste de la provincia de Catamarca, a 300 kilómetros de la capital de nuestra provincia, que entraron en su casa en la madrugada, aproximadamente un operativo con 400 soldados que fueron exclusivamente a detenerla a ella, digamos, y claramente nos iban fijando objetivos y se hacían todos operativos para poder llevarlo detenido. Y eso es uno de los puntos más interesantes a dilucidar en este juicio, en donde hablaron, 3 van hablando de los imputados, obviamente en todos los casos, y siguiendo una línea que lo vienen haciendo en la mayoría de los juicios, los que hablan de defender su accionar, decir que ellos actuaron en el marco de una guerra, que ellos actuaron recibiendo órdenes y que lo hacían por la libertad de la patria, todos esos valores que ya conocemos que ellos quieren poner sobre el tapete, cuando la realidad es que fueron genocidas y que enhorabuena están siendo juzgados, aunque sea tarde en muchos de los casos, pero que la justicia les esté llegando, ¿no? Claro. ¿Y estos juicios, estas audiencias se van a estar realizando en estos días? ¿Cuáles serían los días ahí? Todos los viernes. Sí, se ha fijado desde el Tribunal Federal el día viernes para el día de audiencia. El viernes sería el 25 de septiembre, fue donde se dio la apertura de la causa, se leyeron las imputaciones y declararon los 2 de los imputados. Y este último viernes, en la segunda audiencia, se dio la declaración de un tercer imputado. Uh-huh. Y la declaración de familiares de las víctimas, ¿sí? El caso estuvo hablando Frecia Borda, que es hermana de Yolanda Borda, estuvo hablando también Mimi Rodríguez, que es la titular de la Casa de la Memoria y que a su vez es hermana familiar de los hermanos Ponce. Y así, bueno, van a seguir el desfile de testigos. Se espera que va a llegar seguramente un tiempo a este caso. El hecho de que solo sea una audiencia por semana ya va a ser un poco más extensa. Lo interesante también, y para destacar, es el hecho de que las cinco personas que están siendo juzgadas en este juicio, es el primer juicio que enfrentan, ¿sí? Porque uno ya tiene casos como Menéndez, que estaba originalmente dentro de esa misma causa, pero que ha sido desligado porque está siendo al mismo tiempo juzgado en Córdoba y en La Rioja. Pero los 5 imputados en esa es la primera vez que están enfrentando la justicia. Todos están libres, llegan libres al juicio, no sin custodia, sin nada. Se ha pedido el primer día que sean detenidos para la continuidad de juicio, eso lo negó el tribunal, Y bueno, la expectativa es que al final del juicio estos otros 5 torturadores y asesinos puedan finalmente terminar en una cárcel común, como ya ha sucedido con varios, ¿no? Uh-huh. Y la lentitud de la justicia, ¿no? Bueno, vos mencionabas, después de tanto tiempo que recién ahora, digamos, se abra el primer juicio, digamos, de estas características, digamos. Pero bueno, la importancia de recuperar y de que esto, digamos, abra, si se quiere, a la sociedad catamarqueña, digamos, que se ponga en cuestión, ¿no?, en debate, digamos, acerca de estos hechos que han sido, se han buscado, digamos, ser invisibilizados y ocultados durante tanto tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido como el debate, las voces, la sociedad en general, digamos, cómo ha reaccionado, si se quiere, digamos, y qué mirada han tenido los medios en general? Mira, en general Catamarca, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades del país, donde la realidad de los desaparecidos tocó muy de lleno a las sociedades, en el caso de Catamarca me atrevo a decir que hasta hace 5 o 6 años atrás existía el mito de que en Catamarca no habían habido desaparecidos, ¿sí? Así estaba institucionalizado, como que en Catamarca no habían habido desaparecidos. De hecho, a nivel oficial, obviamente nunca se hacía ningún tipo de actividad en conmemoración del 24 de marzo. Me ha tocado estar en actividad del 24 de marzo 10 años atrás y ser no más de 10 o 12 personas participando de una actividad, porque estaba este mito creado de que Catamarca no había tenido desaparecidos. Eso ha cambiado, por suerte, en los últimos años. Ayudó, obviamente, lo que tiene que ver con la nulidad de las leyes de la vida que vive, el punto final y la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, y que Catamarca se abra en causas ha servido para que la sociedad vea que acá sí pasaron cosas también durante la década de los 70, que sí hubo desaparecidos, que sí hubo inteligencia, que sí hubo tortura, que sí hubo muerte. Desde los 10 días, desde la prensa en general, se le da cobertura mínima como seguimiento a los juicios, y sí hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada con el diario La Unión, la desagradable cuestión de encontrarnos con su editorial, en donde se hacía todo un alegato pidiendo porque se tenga humanidad para con los pobres viejitos que están debiendo afrontar la justicia y que tenían que estar cómodos en su casa y no afrontando la justicia y violentando todo tipo de leyes, según lo manifestado por el diario, en una actitud pacífica y de defensa directamente de estos genocidas, ¿no? Considerar que porque son viejos no tienen que enfrentar a la justicia. Pero bueno, en general la sociedad ya sabe lo que ha sucedido en Catamarca, si bien sigue mirando de reojo y no hay mucha participación, pero por ahí hoy se toma con otra visión, y hay nombres como los de Ponce, los de Borde y demás, que la gente, que los chicos, las escuelas, ya se habla, ya se sabe y se conoce que Catamarca no estuvo al margen, y también se está tratando de introducir esta discusión de que lo que pasó en los 70 mucho tiene que ver con lo que está pasando hoy en una provincia expoliada por la megaminería, en una provincia donde el Estado ha tomado dimensiones verdaderamente abismales y que cuesta, digamos, enfrentarse a lo que es un aparato montado y puesto al servicio exclusivo de las transnacionales mineras, y que tiene que ver con la lógica que nos dejó de los 70, no nos olvidemos. Durante la dictadura, el gobernador de Catamarca fue Arnoldo Castillo, y Arnoldo Castillo en el año 95 fue el que firmó la concesión para que Minera Lumbrera comience con su explotación. Digo, hay una continuidad y uno no puede obviar eso, y la sociedad lo sabe, pero hasta ahí, porque los medios, toda esta otra parte, obviamente, poco y nada hacen referencia, si no fuera por nosotros y unos otros medios, los compañeros, obviamente, de la Gran Roda, de Andalgalá y algunos más, el resto directamente no hacen referencia a este tipo de relación entre la dictadura y el presente que nos toca vivir. Claro. Perfecto, más que claro, Marcos, te agradecemos, y bueno, y también te pedimos disculpas por el breve tiempo. Ya estamos terminando, mandamos un fuerte saludo, un abrazo grande a todos ahí, los hijos de nadie, y a toda Cacha la Hueca también, a Catamarca. Muchísimas gracias, saludos grandes para ustedes, y bueno, estaremos ahí, seguimos en contacto como siempre, dispuestos para cualquier cosa que suceda aquí en Catamarca, poder estarles contando ahí a través de la Quinta Pata, a través de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo grande. Seguro que sí, nos seguimos encontrando. Un abrazo, Marcos. Un abrazo grande. Y con ella, Justina, un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos entonces en comunicación. Ahí, bueno, siguen ellos entonces, hijos de nadie, que ahí está, no podíamos. Recién no nos podíamos comunicar, ahora no podíamos cortar la comunicación. Así son las cuestiones de la comunicación. Más que claro, digamos, su testimonio. Ya nos estamos yendo, ya último minuto. No quería irme sin antes, queríamos darle un otro marco. pero sin antes mencionar el ataque que ha recibido una radio compañera aquí de Córdoba por parte de La Voz del Interior, medio gráfico, hegemónico acá de Córdoba y del país, ¿no? Formo parte del grupo Clarín, solidarizándonos con Zumba La Turba, quien, bueno, ha sido atacado, digamos, desde la página web de La Voz, desinformando con actitudes, bueno, como que... Una reacción, vos del interior, ni siquiera dieron la cara a algún periodista. Sin estar... Es obvio que está escrito por la empresa. Exactamente, sin tener el autor, ni nada, refiriéndose al medio, Zumba La Turba, como un grupo, como si fuera, digamos, un grupo de gente, claramente que están al tanto, digamos, del medio comunitario, pero es un desconocer la lucha, la mirada desde el campo popular que tienen los compañeros que vienen teniendo el seguimiento, y acusándolos como provocadores del bloqueo que se efectuó ahí en la empresa Prosegur, ¿no? Así que, bueno, empresa de seguridad que viene a respaldar, digamos, la multinacional de Monsanto. Así que no queríamos irnos sin, bueno, primero mandarle un fuerte saludo, un abrazo a la gente de Zumba, entonces. A los compañeros y compañeras de Zumba. Así que bueno, un fuerte abrazo para ellos y de vuelta, apoyar la lucha de los medios comunitarios, que somos un medio comunitario como tal, y que por más que los medios hegemónicos, medios grandes, nos vengan a patoterear, a ponernos el pecho, como quien estamos dice, estamos organizados y está la base que justamente el trabajo en red nos potencializa cada vez más, nos hace más, cada vez más fuerte. Así que, bien. Se fue el programa, entonces, se fue un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Respiramos profundo. Desde la Quinta Pata. Esta vez nos tocó también acá en Córdoba. Mañana. Desde la colectiva, Radio La Colectiva. Y bueno, y todas las mañanas, de las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos entonces. Chao. Mírame a los ojos, dime si no estoy pensando. Dime si no notas cuánto te estoy deseando. No quiero contarte lo que haría con tu boca. Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, mis labios con mis besos y llegar hasta tu centro.